El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos nos propone hoy un tema difícil de entender, a primera vista al menos. Y también, les digo la verdad, quizá un poco difícil e incómodo de explicar. Es justamente el momento en que San Pedro, el primer papa, confiesa quién es Jesucristo. Jesús no está haciendo opinología, no está haciendo un juego democrático cuando pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Como si una chica que va vestida para una fiesta de 15 pregunta: ¿cómo me ven los otros? ¿Estoy linda? ¿No estoy linda? No está haciendo un juego, digo, de opinología, sino quiere realmente ver qué es lo que piensa la gente de su época respecto de sí mismo. Y sobre todo, qué piensan aquellos que son más cercanos, sus propios discípulos. Y comienzan las opiniones, comienzan las frases. Algunos que sos Juan el Bautista, le dicen los discípulos. ¿Cómo Juan el Bautista? Sí, el primo de Jesús había sido degollado por el rey Herodes a causa de haber acusado el adulterio del rey Herodes con... se había juntado con la hermana, o mejor dicho, la esposa de su hermano. Esto le valió perder la cabeza. Pero se creía que Juan Bautista podría volver nuevamente, o el alma de Juan Bautista podría volver nuevamente a seguir predicando. Entonces dicen, probablemente seas, algunos dicen que sos Juan el Bautista. Y otros decían, no. Algunos dicen que sos Elías, uno de los profetas, porque se narra en el Antiguo Testamento que va a ser el profeta Elías el que va a venir al final de los tiempos a restaurar el reino de Israel. Y otros que dicen que sos alguno de los profetas que se reencarnó, resucitó y tomó una forma distinta. Jesús, mirándolos, pregunta: ¿y ustedes, los más cercanos, quién dicen que soy yo? Y voy a tomar la palabra a San Pedro, el primer papa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En este evangelio no se narra esa parte, pero continúa el episodio y Jesús le dice: tú eres Pedro, feliz de ti, hijo de Simón, porque esto no te lo he revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es el primer papa el que hace esa enorme confesión de fe. Sin embargo, acá viene la parte difícil de entender. Inmediatamente después de esto, Jesús, dice el Evangelio de San Marcos recién, apartó a sus discípulos y comenzó a enseñarles esto: que el Mesías debía sufrir, ser azotado, encarcelado, asesinado, y después iba a resucitar. Y el texto del Evangelio que recién escuchamos dice que San Pedro lo tomó aparte y comenzó a retarlo a Cristo. San Pedro, el primer papa, comenzó a retar a Jesús. San Pedro no quería que Cristo fuera a la cruz. No, al contrario, escapemos o luchemos, agarremos las armas. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a San Pedro, el primer papa? Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Satanás. Lo acaba de confesar San Pedro y ahora Cristo, por una agachada de San Pedro, lo llama Satanás en la cara. Cristo mismo lo reta a San Pedro por esa actitud un poco cobarde que tuvo siendo el principal de los apóstoles. Vemos entonces acá una actitud extraña. El Papa, el primer Pedro, San Pedro, si bien es puesto al frente de la Iglesia Católica, puede tener actitudes que sean reprochables. Reprochables por el mismo Cristo. En los Evangelios, si uno sigue leyendo, se encuentra que también San Pedro, cuando llegó el momento de la cruz, negó a Jesús. Sí, sí, tu modo de hablar te acusa. Tú eres uno de los galileos, le decían en la noche del Jueves Santo. No, te juro que yo no lo conozco. Sí, tú también estabas con él cuando predicaban. No sé de qué me hablas. Así tres veces negó Pedro al maestro. Y entonces cantó el gallo. Y ahí entonces Pedro recordó, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y San Pedro lloró. Es decir, el mismo príncipe de los apóstoles tiene fallas personales, tiene fallas privadas. Y en Pedro, todos los papas que han venido hasta la historia, hasta el día de hoy. Si uno se pone a ver la lista de los papas, no todos los papas son declarados santos. Sin embargo, hay algo característico en la figura del papa. Cuando el papa habla como pontífice, como jefe supremo de la Iglesia, sobre un tema de fe o sobre un tema de moral, y de modo definitivo, no puede equivocarse aunque quiera. Este es el dogma llamado de la infalibilidad papal. Dogma que a veces los curas, por culpa nuestra, no predicamos o no explicamos bien, y a veces uno no entiende. Y a la gente le puede quedar la idea de que el papa es infalible hasta cuando duerme. Y esto no es así. El papa puede ser infalible solamente cuando habla entonces de cuestiones de fe y de moral y de modo definitivo. Por eso es que puede equivocarse como San Pedro se equivocó. Nadie diría de nosotros, sería tan tonto decir como católico, sí, hay que seguir siempre al papa, incluso cuando Cristo va a la cruz hay que dejarlo porque el primer papa lo dejó solo. No, ese fue un error de San Pedro. O hay que decir como San Pedro, no, que no hay que ir a la cruz nunca, que nunca hay que sufrir, que todo sufrimiento es malo. No, va de retro Satanás, le dijo Cristo. El Concilio Vaticano I, a fines del año 1800, declaró lo que es este dogma que tenemos en la Iglesia, de la infalibilidad papal. Y en sus partes principales decía así: el romano pontífice, el papa, cuando habla ex cátedra, desde la cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o de costumbres, como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee la asistencia divina que le fue prometida al bienaventurado Pedro. Y es entonces cuando es infalible. Pero cuando él habla de política, o habla de economía, o habla de fútbol, o habla de arte, es tan falible como nosotros. Porque no está utilizando el poder respecto de la fe y de las costumbres. Nos ha tocado a nosotros, en gracia, tener un papa argentino. papa for export, para exportación, nacido y criado en esta tierra, con todas las virtudes que tiene la Argentina y con todos los defectos. Y a nosotros este papa nos llega mucho más, naturalmente, como le tiene que haber llegado mucho más Juan Pablo II a los polacos o a los alemanes Benedicto XVI. Todo es motivo de noticia. Políticos cuyos nombres prefiero no recordar, que antes no visitaban nunca el cardenal Bergoglio en la Catedral de Buenos Aires, ahora lo están visitando 6, 7 veces, 80. Se han vuelto supercatólicos ahora. Todo es noticia y todo se lo usa. Y resulta que uno se encuentra con actitudes o gestos del papa que uno no entiende, que a uno le cae cosas que le caen bien y otras cosas que le pueden caerle mal. Y uno a veces se siente mal. No, yo estoy pensando mal esto, estoy pensando bien esto, ¿qué es lo que debo hacer? Alguna vez me tocó en alguna parroquia confesar a algunas personas que decían: no, padre, yo me arrepiento porque estoy pensando mal de algunas actitudes que no me gustaron, algunos gestos que no me gustaron. Y es el papa. Esa persona tenía mal formada la conciencia, porque los gestos, las opiniones, no gozan de la infalibilidad pontificia. Si mañana el papa dice: voy, que juega San Lorenzo contra Huracán, todos tienen que ser de San Lorenzo, yo voy a decir que no, porque mi familia era toda de Huracán y en eso no estoy pecando. Y si hay algún gesto que me gustó más que otro, fenómeno, y otro que me gustó menos, fenómeno también. San Agustín decía, y esto me lo enseñó el padre Victorino Ortego, párroco muchos años de esta parroquia, que en lo esencial hay que tener unidad en la iglesia y en lo opinable, libertad. Hubo un papa en la historia en el siglo XVI, año 1500, en pleno renacimiento, época muy convulsionada para la iglesia, que fue Alejandro VI, el famoso papa Borgia, que tenía mujeres, lucraba con las indulgencias, no era muy bueno en su vida moral privada, en sus gestos, pero como papa en lo doctrinal fue siempre infalible. Y nadie osaba decir en aquel momento: no, no se lo puede criticar en esto al papa porque es el papa. No, si hay cosas que son criticables, son criticables. La misma reina Isabel la Católica le mandó una carta a Alejandro VI, el papa, durísima, diciéndole que a ella le da vergüenza ser católica y ser reina y saber que el papa andaba en festicholas con mujeres. A nosotros nos ha quedado la idea, y esto nos viene mucho de la tradición española, de que la figura del papa es como una especie de dios, que hasta cuando va al baño todo lo hace bien y sin olor. Y es una tontera, es una estupidez y es motivo de risa para los enemigos de la iglesia, para los protestantes, para los ateos, es motivo de risa. Ustedes creen que es como un dios y no. ¿Qué hay que hacer cuando no le vienen estas dudas? Hay que ir al catecismo, hay que ir a los evangelios, al evangelio de hoy. Puede tener perfectamente errores privados, donde no se juega jamás la infalibilidad papal, este o cualquier otro papa, y no por eso uno está fuera de la iglesia, o lo está escupiendo para arriba, o lo está criticando. Hay santos que son de nuestra devoción y otros que no son de tanta nuestra devoción, punto. Nada más. Si Dios nos ha dado la inteligencia, es para que la usemos. Cuando uno entra en la iglesia, se saca el sombrero, no el cerebro. Y cuando uno tenga dudas, esto no me gustó, esto sí, y esto será o no algo de realmente magisterio, infalible, y esto puede ser una opinión privada de esto o de cualquier otro papa, ¿qué tengo que hacer? Ir al catecismo. Cuando el papa habla de modo definitivo sobre un tema de fe o sobre un tema de moral, es decir, cuando dice la Virgen fue asunta al cielo, yo lo digo con toda autoridad de Pedro, o dice el aborto es malo, tema moral, y lo digo con toda la autoridad de Pedro, esas son cosas de fe y de moral. No otros temas. En los otros temas es tan falible, se puede equivocar, quiero decir, como cualquier cristiano de a pie. Y esto para uno tiene que ser un motivo de consuelo. Porque incluso cuando uno lee en los diarios, en televisión, que magnifican todo, que agrandan todo, y nos llega muchísimo más por estar en Argentina, uno queda perplejo. Como me dijo ayer un hombre, acá en la parroquia: uy, padre, ahora yo me casé una vez, me separé de mi señora, ahora estoy juntado con otra mujer, y ahora vi, leí en el diario que el Papa ahora va a permitir el segundo matrimonio. Pará un momentito, ¿qué han leído? ¿Qué han leído? No, yo leí el diario Clarín y decía eso. No, vayamos primero al texto, leamos lo que realmente se quiere decir. Usemos realmente la inteligencia y no nos escandalicemos. Sepamos entonces distinguir lo que es de fe y lo que es de moral y lo que son cuestiones opinables, donde pueden tener los papas sus aciertos y también sus errores, como fue San Pedro u otros en la historia de la Iglesia. Pidamos a Dios la gracia de ser siempre fieles al papado en lo que es esencial y saber opinar con libertad en lo que es justamente opinable. Ave María Purísima.